Bonita mi morena, achico tus ojeras, me van a matar, yo como cualquiera, esperando que llegue para irme hacia el bar. Grita mi morena, achico tus ojeras, me van a matar, yo como cualquiera, esperando que llegue para irme hacia el bar. Ella me grita y dice que se lo haga bien, que ella no quiere ser mal, que es una buena mujer, pero te juro que ella no le creo, pero verte brillar fue mi trofeo. Y no quiero que llores si no nos volvemos a ver, si todo es el ayer, si todo es pasajero, pero me encanta su color de pelo, pero amo cuando se suelta el pelo. Mírala caminar a mi pantera, a mi morena viene para el bar. Lo que te escondo no lo van a descifrar, chica, pero solo tú me puedes amar. Mírala caminar a mi pantera, a mi morena viene para el bar. Lo que te escondo no lo van a descifrar, chica, pero solo tú me puedes atar. Morena, achico tus ojeras, me van a matar, yo como cualquiera, esperando que llegue para irme hacia el bar. Grita mi morena, achico tus ojeras, me van a matar, yo como cualquiera, esperando que llegue para irme hacia el bar. Mujer, no sé por qué tú me odias ni lo que tu mente trama. Sé que fallé, pero juro no hay dinero que pague esa mirada. Es ella, yo nunca vi nada igual, se bebe toda la botella. Ella, encargada de matar ese dolor. Mírala, mírala, mírala, hombre, mira ese veneno que lleva. Mira lo poco que nos queda, mira cuando me pone a prueba. Mírala, mírala, mírala, hombre, mira ese veneno que lleva. Mira lo poco que nos queda, mira cuando me pone a prueba. Morena, achico tus ojeras, me van a matar, yo como cualquiera.